puta soy David Lebón. En la street Lebron, te hago sentir que salí del Bronx. Te da pa' hablar shit y no pa' pedir perdón. Pero cualquier gil no va a venir a medirme el don. Guacho pavón y la tuca, los justos se encuentran en el cielo mientras los difuntos los buscan. Junto con mi negro predicando y conquistando la ruta, mientras puercos en la mierda salpicando culpa. Tengo una forma hija de puta de batir la justa. Pongo a los cristos a debatir en la junta. Bauticé a mi hijo en una plaza con Montana y la yunta. Algunas caras del arte no las entiende la yuta. Esa mosca de mierda quiere posarse en mi fruta. Hago que se curta, no trago cicuta. Lo escribo con un lápiz sin punta. Cuando el diablo disfruta verme la cara difunta. José Vita, che perra, magia y fuerza bruta. Desaté una guerra por hacer preguntas. Todavía represento a los cupas. Respeto lo que nos trajo hasta esto, aunque no vuelva nunca. Aparezco en los proyectos, más parte nunca. Se parte en dos, se parte, no lo comparto con Tupac. La guanaqueada está pendiente a todo lo que escucha.